Hola. Pues porque soy diferente te mando mi propia cadena, y porque te tengo en mi lista de amigos aquí en Hi-Fi. Es por eso que paso a postear mi hermoso comentario juju. Debido a que ya tiene demasiado tiempo que tú no lo haces. Bueno, ahí nos estamos rolando y visita mi perfil del Hi-Fi de Perdis, que yo me tome mi sagrado tiempo en venir a recordarte que existo, jeje. No seas malón o malona. O sea lo que seas. Visítame ya. XD.